expresión literaria fabulosa de Galeano te deja esa sensación de fanatismo, pero pasional, casi, o sea, descriptible de una manera perfecta, ¿no? Fuera de todo lo que serían los negociados y por ahí alguna que otra cuestión política de lo que es el deporte y más que nada el fútbol, esa imagen del hincha. Claro, sobre todo eso, ¿no? Describir lo que es la pasión, sacando de lado todas las maldiciones, ¿no?, que tiene el exactamente, fútbol. Exactamente, y todo, bueno, el negociado que hay detrás, negociado, ¿no? Y sin ir más lejos, ya tenemos lo que pasó este fin de semana, ¿no? Sí, bueno, vamos ahí con la actualidad. Hoy juega Argentina con Brasil, el Superclásico de las Américas, a las 22:15. Recordemos que es un partido de ida, otro de vuelta. Bueno, hoy se miden allá en Brasil, en Goiana. Y bueno, el equipo de Sabela, con una defensa de 5. Exactamente, ya se está empezando a hablar mucho, ¿no?, del esquema que va a usar Sabela esta noche. También es verdad que Brasil sale con 3 delanteros. Sí, sí, obviamente, y 3 delanteros de mucho peso, ¿no?, que ahora vamos a repasar en la formación, que además entre los 3 juntan 71 goles en esta temporada. Así que bueno, obviamente yo creo que Sabela ha tomado nota de eso y ha parado la defensa en base a los delanteros. Creo que ese es un dato a tener en cuenta, básicamente, además por el poderío de esa delantera, que ya no tienen acostumbrado los brasileños, obviamente, pero bueno, con Neymar, con Fabiano. Neymar, el regreso de Luis Fabiano, que hace Fabiano tiempo que no juega en la selección, pero que siempre ha dejado su estampa ahí goleadora. Y bueno, hoy regresa, a pesar de ser un amistoso y con la selección local, siempre va a ser Luis Fabiano, así que hay que tener en cuenta, sí, eso. Sin duda un gran desafío. Teníamos los nombres de los jugadores que iban a integrar el 11 titular para la selección argentina. Exactamente, si quieren vamos repasando. Bueno, como decíamos, bueno, el arquero va a ser Ustari. La línea de 5, que también termina siendo línea de 3 dependiendo parte del partido, van a jugar con Peruzzi, López Obergini era la duda, Domínguez, De Sabato y Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Brani y Guiñazú en el medio campo, y arriba dos jugadores que están jugando en el fútbol brasilero, como el Burrito Martínez y Hernán Barcos, que estuvo convocado también para la fecha de eliminatoria. No jugó, pero estuvo ahí compartiendo plantel. Y bueno, y por el lado de Brasil va a ir con Jefferson, una línea de 4 con Márquez, Dedé, Reber, Fabio y Fabio Santos, es uno solo. Sí. Otra línea, una línea de 3 en el medio con Ralf, Paulinho y Jackson. Y bueno, los delanteros, como decíamos, Lucas, Neymar y Luis Fabiano, repito, suman 71 goles en la temporada, así que debe ser para temer mínimamente. Exactamente, y esto habla muy bien de lo que es el mercado, ¿no?, del fútbol brasilero, que es algo que en Argentina sería muy difícil retener este tipo de jugadores, sobre todo el caso de Neymar o Luis Fabiano. O repatriarlo, como en el caso de Luis Fabiano, por ejemplo. Exacto. También, económicamente acá en Argentina es imposible y lo hemos vivido en los últimos años, que no, con ningún regreso prácticamente. Ya los últimos años cuando no están en su plenitud, claro, digamos, sí, salvando alguna excepción como el, sí, caso de Verón. O Maxi Rodríguez, lo más reciente, pero son escasas los regresos de esos jugadores. Exactamente, bueno, recordamos, como decíamos, van a jugar esta noche, van a jugar en el estadio de Serra Dourada en Goiânia, en Brasil, y que la revancha va a ser el próximo 3 de octubre. También recordamos que los dos partidos son con futbolistas que juegan en el medio local, tanto Argentina y Brasil, y va a ser el 3 de octubre en el Bicentenario en la provincia de Chaco. Bueno, retomando un poco con lo que es la actualidad deportiva, sería bueno incursionar en lo que fue la victoria de Sergio Maravilla Martínez el pasado sábado en Las Vegas, donde venció a Julio César Chávez. Bueno, fue una pelea realmente muy mediatizada, ¿no? Sí, que creo que vimos todo, la mayoría por lo menos. Aparecimos los no aficionados al boxeo por una noche. Vimos todo esa pelea, exactamente. Sí, el logro, bueno, vale destacarlo, ¿no? Es campeón mundial por el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo, que lo logró Sergio Maravilla Martínez, por una decisión unánime de los jueces. Claro, eso se temía por un lado, ¿no? Porque, bueno, siempre se sabe que el campeón, el que defiende la corona, es el que tiene por ahí los jueces a favor. Bueno, esta vez no hubo, yo creo que los primeros 11 rounds fue indiscutible la victoria de Martínez. Bueno, en el round 2, en el último, sufrió una caída, pero de todas maneras creo que es inobjetable que la victoria de Maravilla. Sí, no, la rapidez de Maravilla, la verdad, era envidiable. La rapidez con que emitía sus golpes. Y bueno, el trabajo que hizo también Chávez Jr., ¿no? Que lo esperó, estuvo aguantando un poco la pelea. Y la utilización de su golpe fuerte, ¿no? Su puño fuerte, que en un momento lo desestabilizó, lo llevó a la lona. Pero para suerte de todo el público argentino que estuvo presente, la corona. Sí, cabe destacar también que Maravilla Martínez tiene 37 años y con esa edad llegó a la cúspide de su carrera, mostrando un nivel físico, creo que, impresionante. Exactamente, una de las cosas que decía Maravilla era, quejándose sobre Chávez, que como diciéndole, yo me gané llegar hasta acá y vos con 4 o 5 peleas ya llegás a ser uno de los boxeadores más reconocidos. Bueno, sí, como decíamos bien, una pelea que la ganó casi todos los rounds, excepto en el último, cuando incluso el mismo Maravilla podría haber salido a plantearla de otra manera, ¿no? Capaz a defenderse un poquito más o a esperar, salió a pelear. A mi parecer salió a buscar un poco, porque justamente sabía lo que yo dije hace un momento del tema del favoritismo o del sabía el campeón que juega con los jueces a su favor, y bueno, no le queda otra que salir a buscarlo y demostrar, ¿no? Porque tenía que ganar, aunque sea por punto, como sucedió, o con un knockout. Pero bueno, así se dio la pelea y al final el título vino para Argentina. También cabe la pena mencionar lo que fue el negociado, ¿no? Estamos acostumbrados que el boxeo ya es un deporte totalmente articulado por lo que es el negocio y el dinero. Y bueno, esta no fue la excepción, obviamente, la televisación de lo que fue la pelea para todos Estados Unidos, la ganó HBO. Y bueno, HBO, las ganancias de lo que fue la pelea en relación a la audiencia, bueno, el 50% se lo quedaba HBO y el otro 50% se dividía 60% para el mexicano y 40% para Maravilla Martínez, algo que, bueno, cabe la pena también mencionar, ¿no? Sí, también para destacar algo más breve, lo del Chino Maidana, que fue una de las peleas previas, que también está con el título intercontinental, pero de la AMB, digamos, de la Asociación Mundial de Boxeo, que es, digamos, la otra confederación después del Consejo Mundial. Bueno, también le ganó un mexicano a Jesús Soto. Pero por nocaut técnico. Creo que fue mucho más resonante la pelea en el sentido, ¿no?, de físico, que por ahí le pegó una paliza, para decirlo así. Tengo acá un comentario desde el Facebook. Agradecemos a quienes lo están siguiendo. Bueno, Mariana Flores, que nos dice vamos los pibes, suerte en el debut. Bueno, te estaremos esperando para hacer alguna contribución en el programa. Exactamente. Ya sabes que tenés el espacio. Y bueno, agradecerle a todos los que nos van siguiendo. Y bueno, recordar, el Facebook del programa es de Pornauta, pero separado, así que a tenerlo en cuenta eso. Y el teléfono de la radio es 512-690, así que si alguien se quiere comunicar, las líneas están abiertas. Exactamente, y que nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Y bueno, ahora vamos a un tema musical, Piña Van Piña Vienen. Yo, Horacio Acabalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Yeah. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Y bueno, ahora con Gastón Calogero, que viene a decirnos un poco, a contarnos cómo es el deporte amateur acá en La Plata. ¿Cómo está Gastón? ¿Qué tal, Nico? Hola, Tincho, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, el vóley está gimnasia y estudiantes como los máximos exponentes. Acá en la ciudad, sí. Acá en la ciudad, que los dos equipos femeninos están en la Liga de Honor, que es la máxima categoría de la Federación Metropolitana. Lo que yo te quería preguntar era, gimnasia solamente tiene vóley femenino, ¿no? Sí, gimnasia solamente cuenta con el equipo que se conoce como las Lobas, que es, bueno, sí, que siempre una han de las tenido potencias, un buen nivel, muy buenos sí. resultados, que justamente a propósito de gimnasia, le ganó 3-0 a Boca el pasado fin de semana, correspondiente a la tercera fecha. Con parciales de 25-22, 25-15 y 25-21. Con este resultado se asegura la primera posición. Ah, sí, sigue estando ahí primero. Sí, está con 17 puntos y medio, con un partido menos, debido a que postergó su partido de la primera fecha contra Vélez, debido a que distintas jugadoras de las Lobas estaban en otros torneos. Decidieron aplazarlo. Así que digamos, primera posición con una fecha menos. Con una fecha menos. Y el partido este contra Vélez se juega mañana, 20 de septiembre, en el Polideportivo de Calle 4, en la sede social de gimnasia. Ajá, en la sede. Así que el que quiera ir a ver, por ahí puede ir a ver a las Lobas, que juega mañana. Juega mañana, exactamente. Ese partido correspondería a la primera fecha de la zona de clasificación. Después Estudiantes, en su rama femenina, juega en la Liga de Honor, pero en la zona de reubicación, que ahora les explico qué sería. Por la tercera fecha le ganó a Banfield por 3-1, y con ese resultado ganó los tres partidos seguidos, por lo que está primero en esa zona. Ay, ¿cómo sería eso de la reubicación? Porque por ahí el oyente no la Liga de Honor cuenta con dos equipos que juegan todos contra todos, ida y vuelta. Los seis primeros clasifican a la zona de clasificación. Claro, y los seis últimos juegan la zona de reubicación. Los dos primeros de esta última zona clasificarían a los playoffs. Se suman al playoff, digamos, y pelean por el campeonato. Entonces los seis de la zona de clasificación ya están asegurados en el playoff, a los que se le suman los dos primeros de la reubicación. Y ahí sería el primero de la clasificación contra el segundo de la reubicación. Y el segundo de clasificación contra el primero de la reubicación. Y después lo clásico. Tercero contra sexto, cuarto contra quinto. Bárbaro. Y ahí arrancaría el playoff para definir quién sería el campeón de la Liga de Honor de este año. Sí, y siguiendo con Estudiantes, pero en la rama masculina. Sí, ahí el equipo masculino le ganó a Lanús el pasado fin de semana por 3-2. Lanús jugando en condición de local. Y se ubica segundo, en la segunda rueda, con grandes chances de clasificar al playoff para ver quién es el otro equipo que ascienda a la Liga de Honor. Claro, o sea, Estudiantes está jugando una división menos que es la primera. Está en la primera categoría del vóley metropolitano, sería. Claro, pero la máxima es división de honor, o sea que juega para ganarse el derecho a ascender. Claro, y alcanzar al equipo femenino, digamos, en la misma categoría, ¿no? Ajá. Y Estudiantes juega la próxima fecha contra Sociedad Hebraica, que sería la decimosegunda. Y después de esto quedaría la decimotercera fecha y la decimocuarta. Y ahí arrancan los playoffs. Y ahí Estudiantes está con grandes chances de alcanzar el objetivo que llega. ¿Los ocho primeros también clasifican para el playoff? Claro, ahí clasifican los ocho primeros, que son 10 los equipos participantes. Solamente quedan 2 afuera. Así que Estudiantes está con muchas chances de volver, ¿no?, a la división de honor. Claro, en este momento se encuentra segundo, tan solo 3 fechas del final, así que cuenta con grandes oportunidades de volver a subir. En cambio, pasando de deporte al hockey, la primera B sería de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. El equipo que está en esa categoría es Santa Bárbara, quien venció a Banco Provincia por 2-1 por la segunda novena fecha. Ajá, Santa Bárbara también, ¿no? Que es un equipo que creo que mantiene un buen nivel desde hace un tiempo atrás. Y así que está también luchando para subir a la máxima categoría. Para subir a la primera A, que sería la máxima, de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. En este momento, Santa Bárbara se encuentra tercero, a un punto de los líderes. Ah, bueno, está todo muy parejo ahí, está todo cerrado. Sí, estaba todo con bastante... Cerrado, pero abierto a su vez. Sí, quedan tan solo 4 fechas, está a un punto... Así que tiene grandes posibilidades también. Los otros equipos platenses de hockey son Estudiantes y Universitarios, que están una categoría más abajo, en la primera C. Primera C, ajá. Claro. Estudiantes le empató, la última fecha empató con el líder, con Pucará, mientras que Universitario derrotó por 3-1 a Ducilo. La próxima fecha juega Estudiantes contra Banfield y Universitario contra Banco Ciudad. Y Estudiantes en la tabla está 11ª con 21 puntos, mientras que Universitario está cuarto con 33, a 5 del líder, que así es que mientras Estudiantes está un poco lejos, Universitario también está peleado, está peleando ahí la cima del torneo. Exactamente. Así que también se podría reeditar un clásico en el caso de que Universitario se meta en la primera B con Santa Bárbara, si es que Santa Bárbara justamente no asciende a primera. Si no asciende a primera, ahí se pueden volver a encontrar. Por último, pasamos al básquet. Dale. Que sería el último deporte así más sí, popular. El básquet también, que tiene mucha actividad acá en La Plata. El deporte platense. Se puede decir que Círculo Policial, en la última fecha, derrotó a Estudiantes por 72-53. Mientras que Gimnasia derrotó a Reconquista por 78-72. Ambos partidos correspondientes a la cuarta fecha de la segunda ronda. De todas maneras, ¿no? Es la Liga Platense, ¿no? O sea, sí, también es la Liga Amateur Platense. Claro, pero a diferencia del vóley y del hockey, que componen una liga más metropolitana con claro, equipo de. El vóley es metropolitano, o sea, también entran equipos de capital claro, federal. Bueno, en el caso del básquet es una liga propia. Es Liga Platense. Se cruzan con, no sé, Círculo Policial, Reconquista, como los mencionamos recién. Está el equipo de la universidad, Villa San Carlos, Atenas. Atenas, Juventud también. Puede Juventud también está. O sea, son equipos solamente acá de la ciudad de La Plata. Todos de La Plata, claro. O sea, eso quiere decir también que debe haber un buen nivel, porque para bancar una liga con varios equipos, todo platense, el nivel del básquet platense debe ser mínimamente bueno, así que sí, también para seguir me ha tocado un deporte en la tecnicatura cubrir los partidos de básquet y la verdad que sí hay muy buenos partidos, sobre todo Atenas tiene buen equipo, Unión Vecinal es otro de los grandes candidatos que siempre está prendido, bueno, el equipo de la universidad obviamente, claro, sí, Atenas siempre está ahí entre los primeros puestos, sí, hay buen material, buenos equipos, así que es una liga que es atrayente, son partidos entretenidos y están buenos para ir a cubrir o a ir a ver si sos aficionado del básquet y te gusta el deporte. Sí, por ahí deportes que la gente no está ni siquiera enterada que se suceden acá en la ciudad, como decíamos recién en el caso del básquet, pero también los demás deportes también, hay equipos de buen nivel, jugadores que componen las diferentes selecciones argentinas, ¿no? De los deportes que juegan en equipos acá platense y por ahí la gente no sabe y está bueno, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sí, uno por ahí asocia a La Plata con el fútbol, por el hecho de que están Gimnasia y Estudiantes como clubes reconocidos e históricos del fútbol argentino. Pero es cierto que los distintos deportes, básquet, hockey, rugby y vóley tienen muy buen material y son clubes que aportan a las distintas selecciones, tanto regionales como nivel nacional también. A nivel nacional también, claro. Bueno, muy completo, Gastón, igual no te dejamos ir porque vas a volver en el último bloque. Sí, ahora en un rato volvemos, sigo acá escuchando el programa y cerramos después. Exacto. Bueno, la idea de esta columna era empezar a conocer un poquito lo que es el deporte acá amateur en La Plata. Si te parece, Nico, vamos con las vías de comunicación. Dale, sí, repetimos el teléfono, 512-1690. Y bueno, obviamente el Facebook de Pornauta, pero separado. Exactamente, y acá nos mandó un mensaje Eduardo Sánchez Abraham, que dice grande un mundinazo al espacio, así que desde ya gracias. Y nada, vamos a seguir leyendo a todos los que nos vayan escribiendo. Y que los que nos están escuchando no dejen de escuchar. Exactamente. Bueno, esto fue el segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Enseguida volvemos. Bye. mi amorcito que mordió el vidrio por demás otra vez. Me llama de sifón. Yo no la cambio por nada cuando empieza a cabalgar. Ñangi Frugi, Pali Frugi, Ñangi Frugi. Ñangi Frugi, Pali Frugi. Hacen dos mujeres charlando. A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escucha El Feminismo es Amor los miércoles a las 19 horas y te vas a enterar. La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radio Nauta. 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Bueno, ahora cambiamos de integrantes en esto que se llama Despilotando el Deporte con Tincho Horaz y Tommy Paramio. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, Nico? Elu, un placer estar acá, la verdad. Sí, la verdad que lo mismo. Buenísimo, la verdad que un espacio un poco más de análisis, ¿no? Ver el deporte desde algún otro lado, un enfoque desde lo político y económico también. Claro, es tomar al deporte como una herramienta de un factor de la sociedad. En este caso, el bloque de hoy va a ser economía, pero vamos a ir tratando lo que es política, lo que es cultura, y que por ahí la gente no está bien al tanto de cómo se puede usar para sacarle todo el jugo a lo que es este fenómeno mundial llamado deporte. Claro, sí, por ahí interiorizarnos un poco más, ¿no?, en lo extra deportivo, y que también tiene mucha injerencia en lo que pasa dentro de las canchas. Claro, hoy con Tomás nos apuntamos a lo que es el fútbol argentino para que la audiencia esté un poco más entremetida, y lo que fue la intervención de la FIP el 24 de agosto, hace un par de días ya, lo que se conoció como la inhabilitación de jugadores y representantes del fútbol argentino. Saben que fueron 146 los que fueron inhabilitados el CUIT para trabajar, y fueron inhabilitados en sentido por parte del club 11 jugadores conocidísimos de acá del fútbol local. Entre ellos Piatti de San Lorenzo, Botinelli de River. Claro, sí, esos fueron los casos más resonantes, pero eran varios jugadores. Zapata, que... Santana de Independiente, a ver si podemos ir recordando. Ustari de Boca. Ustari de Boca. Ledesma también de Boca. Claro, Ledesma, que fue un caso el más raro, se podría decir, porque llegó 6 meses antes, jugó, y bueno, cuando fue este tema de la FIP, ahí se dio a conocer este tema también del que estaba inscripto en otro club. Sí. Y bueno, ¿a qué se debe esto, toda esta tramoya que se armó justamente ahora? Fue una conocida como una triangulación entre los que fueron partícipes los clubes, los mismos representantes, al cual ahora vamos a dedicar una parte especial para explicar más o menos qué rol cumplen, y los jugadores. Consistió en, declarada por Echegaray, quien es el representante de la FIP, quien fue el vocero, obviamente, del gobierno también, porque faltaba la opinión del gobierno. Fue una tramoya más o menos que se hizo para poder evadir impuestos, que en Argentina son del 30%, 35%. Sí, 35%. La triangulación viene a estar en vulnerar el impuesto que se le tiene que pagar a la FIP para transferir un jugador de club argentino a club argentino. Por eso, por más que, por ejemplo, Parra, que estuvo jugando en Independiente y fue transferido a Italia, el representante arregló que el transfer sea de un club chileno hacia el club italiano, porque el impuesto que se paga tanto en Chile como en Uruguay es inferior al 20%. Por eso acá sería una evasión fiscal y una fuga de capitales para la República Argentina. Claro, casi la mitad, ¿no?, de los impuestos se pagan en los países vecinos y acá el doble, así que obviamente se viene por ese lado. ¿Cuál fue entonces esa intervención del gobierno o del Estado de alguna manera? La única intervención fija que se conoce fue la de suspender a 146 representantes y la inhabilitación de jugadores que se supo que no pudieron jugar por fecha, salvo algunos clubes. Fue más un compromiso entre el club, el gobierno, para tener un acto de buena fe, pero no es nada, claro, ninguna sanción pesada. La opinión de Echegaray fue que quiere que se juegue la fecha, que se juegue el fútbol, pero no empezó a nombrar lo que es un lavado de dinero, que es llamativo, porque hace varios tiempo no se menciona de parte del gobierno un acto ilícito financiero dentro de lo que es este ámbito. Claro, sí, obviamente. Sí, el problema está más que nada en que la FIFA, el reglamento de la FIFA permite esto, porque dice que los jugadores no pueden estar, no pueden ser dueños de los jugadores personas físicas, que tiene el dueño tiene que ser un club. Claro, por eso la el representante se mueve en base al reglamento, y esto es lo que quiere cortar la FIP, el vulnerar la fuga de capitales. Y tenemos la perspectiva de lo que fue Grondona, los clubes es una misma, porque ambos estuvieron de acuerdo en que se empiece a regular esto, como si supuestamente desconocieran del tema, como que es algo sorpresivo y llamativo. Pero también tenemos la postura de lo que es uno de los clubes, entre tantos clubes de Uruguay, de Chile, donde fueron inscriptos los jugadores sin ni siquiera haber entrenado. ¿Tenemos la perspectiva de quién, Tommy? Sí, del secretario de Fénix de Uruguay, Álvaro Chijane, que admitió que su club participó de muchas transacciones. Y dice que acá no hay delito, que se pagan todos los impuestos a la Asociación Uruguaya de Fútbol, la que le descuenta los pases, tanto sea a préstamo y mayor si es un pase definitivo, obviamente. Dice que tuvieron los derechos tanto federativos y económicos como jugadores de la talla de Denis Estracualursi, de Facundo Roncaglia, de Emanuel Gigliotti, a pesar de que esos jugadores nunca jugaron en el club uruguayo. Claro, nunca pasaron ni por la vereda directamente. No. Es un poco extraño y llamativo, ¿no? Aparte de que se trate ahora. Claro, lo raro vendría a ser que, o sea, FIFA no toma cartas en el asunto, porque, o sea, en el reglamento no figura nada, pero a su vez se quiere terminar con eso, y esa era la traba impositiva para los jugadores de no poder participar. Bueno, ahora ya están jugando, como se sabe. Pero, digamos, ¿qué fue lo que pasó para que esos jugadores ya estén habilitados después de 6 o 7 fechas, según los casos? ¿Puede ser que haya sido un manejo en lo que es el poder político? El poder que se está jugando, ¿no?, justamente del fútbol desde hace mucho tiempo, ¿no?, y sale justamente ahora. ¿Puede ser que sea un manejo político más que nada? Esa es la pregunta que le queremos dejar a los oyentes, si, para no tirarle certeza, sino para que duden también y puedan dudar de todos los que les venden los medios. ¿Por qué se toman estas medidas ahora, si el gobierno está hace 10 años en el poder y hace 2 años que está afiliado en la AFA, con el tema de fútbol para todos? Y tampoco, ¿por qué no se toman en el básquet? Que todos sabemos que los equipos de acá de la República Argentina cuentan con jugadores extranjeros en sus países que cobran en dólares. Claro, y también todavía la investigación en el básquet no está, o por lo menos no se puede encontrar ninguna información. De hecho, en el caso del básquet es hasta obligatorio tener 2 o 3 extranjeros, no me acuerdo bien el número, sí. Pero es obligación. Obligatorio. O sea, si para armar un equipo de Liga Nacional, mínimamente 2 o 3 jugadores, que no recuerdo el número, tienen que formar parte de extranjero, tienen que formar parte del equipo. Sí, obviamente con el advenimiento de varios jugadores estadounidenses, más que nada. Sí, sobre todo. Bien, y ahora lo que vamos a apuntar es a que pensar que hay un trinomio que es entre el club, los jugadores y el representante. Y en tema de relaciones contractuales, de transferencias, quien más tiene el porcentaje mayor de culpa son los representantes. La función del representante, definida por las asociaciones de fútbol, tanto como de España, de Argentina, que estuvimos investigando, es facilitar las negociaciones y las relaciones contractuales entre jugadores y club. El rol, quien debería ser el culpable de todo esto, quien está inhabilitado, fue inhabilitado, son los representantes. Los jugadores y el club dependen 100% de él. Y lo que me resulta llamativo es los requisitos para ser un representante. Anduve investigando y me pareció bastante, o sea, peculiar tener una licencia que se obtiene en menos de un año a través de un examen y teniendo una billetera bastante grande. Justamente eso debe ser una de las claves, ¿no? Porque, bueno, desde la teoría, ¿no?, desde lo que se decía, de lo que lo que es un representante y lo que significa, ¿no?, para el fútbol, pero esos requisitos, ¿no?, de dónde se... Te paso a comentar un poco. Mayor de 18 años, como en casi todos los trabajos, de la misma nacionalidad de la asociación de fútbol, si es en España tiene que ser español, si es en Argentina, argentino, tener la billetera grande y no tener delitos financieros ni delitos sociales graves. También, luego de cumplir con esas pautas, podés empezar a realizar un curso que se da a distancia o presencial y rendir un examen que en Argentina, no sé si en otros países, quienes no lo rinden son los abogados y los familiares del jugador. O sea que directamente, si sos abogado o familiar del jugador, ni siquiera tenés que hacer un examen. No. Estás en condiciones de ser representante, sí, de un jugador. Exactamente. Bueno, y hay exfutbolistas que fueron suspendidos también por la FIP. Está el caso de Oscar Pacet, de Cristian Traverso y del Colo McAllister, que todos lo conocemos, jugó en Ferro, en Boca Juniors y fue el lateral de la selección argentina, quien nunca fue abogado, nunca, no se le conoce un título. Ahí está lo llamativo. Y bueno, y en lo que buscamos, en sus antecedentes, que tuvo la posibilidad de ser el agente de diversos futbolistas y también técnico como Sergio Batista, y ahí están las acusaciones de Diego Maradona, quien lo criticó de como que aceptaba dinero para incluir jugadores en el seleccionado del Checho. Y bueno, trabajó en la formación de futbolistas para su posterior inserción en el fútbol profesional en el Club Deportivo McAllister. Tiene un club propio también. Sí, de Pacet tenemos que es un socio fundador de la empresa World Sport Business, Sociedad Anónima, y la Professional Sport Management. Ante estas investigaciones de la FIP, él ironizó diciendo que a partir de ahora, en vez de decirle flaco, le digan triángulo. Claro, sí, y sí, prácticamente sí, debería ser. La hizo fácil. Claro, triangulito también Pacet. Tenemos un par de representantes como a quien llaman el más poderoso, que es Gustavo Mascardi, que arrancó en el año 1985 y representó a jugadores como Juan Sebastián Verón, Crespo, el Ratón Ayala o Martín Palermo. Claro, y otros de pesado. Perfiles más bajos que prefirieron alejarse de la cámara y de los micrófonos, como Marco Franchi, que bueno, estuvo en sociedad en un momento con Guillermo Coppola y hasta llegó a tener a Diego Maradona una vez que Diego se peleó con Guillermo. Estuvo también metido mucho en... fue quizás quien consiguió el transfer de Riquelme al Barcelona. Recordemos en ese momento que el club español pagó alrededor de 13 millones de euros. Claro, sí, el famoso caso de que cuando llegó el técnico le dijo que él no era del gusto del técnico, que prácticamente es una compra de los dirigentes. Así también, que también estuvo metido en esta pelea que tuvo Diego con Riquelme para su inclusión en el seleccionado, pero bueno, esos antecedentes son algo oscuros. Y sí, como todo. Bueno, como para ir cerrando este tema, Tincho, estaría bueno focalizar otra vez esa incógnita, ¿no? Esa pregunta que ponemos entre todos nosotros, bueno, el público también. Para todos los oyentes, para que duden un poco y no se coman las certezas de los medios, porque este tema creo que no fue abordado, o por lo menos no lo he escuchado en casi ningún medio. ¿Por qué decide tomar el gobierno las medidas ahora si está hace 10 años y hace 2 años afiliado al Fútbol para Todos? Y una recomendación para ver más o menos de lo que trata este tema y que creo que es personal. La película Rudy Cursi de Francella, no sé si han tenido la posibilidad de verla. Trata de lo que es la vida de un representante y cómo se maneja más o menos dentro del ámbito del fútbol. Claro, bueno, sí, también estaría bueno para que vean esa película y dudar un poco sobre estas cuestiones. Para seguir trayendo al oyente, le queremos decir que la semana que viene vamos a estar tratando el tema de... con que se lo conoce como el Totonero, que fue un escándalo de corrupción en el fútbol italiano allá por el año 79, en donde le costó un descenso similar al de la Juventus en 2006, en este caso al Milan. Así que eso para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene. Bueno, tenemos saludos en nuestro Facebook, que les recuerdo es Depornauta, separado. Bueno, Agustín Tiseira nos saluda, dice saludos desde el quinto B, muchas gracias, Agus. Lulemos también estuvo escribiendo acá, nuestra compañera, haciendo fuerza por el programa. Matías Recalde, muchas gracias. Matías Sterkel, bueno, muchas gracias por ir haciendo el aguante. y hacer de esto bueno, un nuevo espacio deportivo para la radio, para Radio Nauta. Sí, la verdad que está bueno, y esta columna también ayuda un poco a eso. Y bueno, ahora nos vamos escuchando un poco de música Dividido. Di un autor, tanto antiojo, temple de escritor, esquivando los chichones, migazo y copetín. Último bloque de Por Nauta, un puntinazo al espacio. Bueno, ahora acá en el piso con nuestros especialistas en el tenis y en el rugby, Guido y Gastón. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón. Un viejo conocido. Otra vez. Bueno, vamos a hablar un poquito de tenis, de lo que pasó este fin de semana con la Copa Davis. Bueno, como todos ya sabemos, Argentina cayó derrotada 3-1 frente a República Checa. Y bueno, nos quedamos otra vez ahí. Las puertas siempre cerca, pero no se nos da. Pero se sigue negando. Sí. Ahora habrá que esperar hasta el año que viene. Mientras tanto, bueno, tendremos el fin de semana del 16 al 18 de noviembre la final entre República Checa y España, los checos como locales. Y bueno, esta mañana se sorteó lo que van a ser los octavos de final del año que viene. Y bueno, el rival viene a ser Alemania. Nos va a visitar, va a venir al Parque Roca. Claro, hablando justamente de eso, de lo que viene, ¿cómo queda el equipo argentino? Porque Nalbandián creo que ya está dando sus últimos pasos, bueno, del Potro con estas lesiones que lo vienen aquejando. Y bueno, Nalbandián ya el año que viene va a tener 31 años y bueno, ya estamos viendo una merma en el rendimiento, en el nivel tenístico. Así que bueno, Complicado, pero igualmente Argentina siempre, por lo menos en el lote ahí de las semifinales últimamente, siempre está pasando por lo menos por los cuartos, está evitando el repechaje, que eso no es un detalle menor, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la serie esta. Después, en caso de superar esta ronda, los octavos, en cuartos esperaría Israel, que tocaría de visitante, y en el caso de que Francia le gane a Israel, nos tocaría Francia acá de nuevo también en cuartos. Local, así que con Alemania es acá en Argentina y posiblemente si es Francia también. Que yo, opinión personal, calculo que va a pasar Francia. Va a pasar Francia. Y nos tocaría acá en cuartos de finales. Después, bueno, ya si nos extendemos un poquitito más, los posibles rivales en semifinales serían Suiza, República Checa, Kazajstán o Austria. Saldría de estos cuatro. Y bueno, y hablando de lo que pasó concretamente el fin de semana, el tema del potro que dejó bastante tela para cortar, ¿qué puedes decir de eso? Bueno, mirá, yo creo que del potro estaba con una molestia importante en la muñeca, pero me resulta dudoso por lo menos que haya podido jugar el single del viernes y lo haya hecho no en un nivel excelente, pero sí ha podido ganar un partido para lo que es Copa Davis bastante rápido contra Stepanek. Si te fijas el resultado, 6-4, 6-4, 6-2, me parece que fue bastante cómodo. Sí, para hacer un partido de 5-6 sobre todo y bastante. Exactamente, tranquilo. Teniendo un día de por medio como el sábado para descansar, y bueno, resulta por ahí un poco chocante que no haya estado en el cuarto punto el día domingo. Sí, a mí en lo personal lo que quizás molesta, ¿no?, es la forma como se trató todo esto, ¿no? Que Del Potro llegó de jugar el US Open, que recién el miércoles se presentó junto al equipo, que no se sabía si iba a jugar o no, que salió a hablar, que ganó su primer single y todos esperamos que juegue el domingo. Y de repente en el sábado se comunica que no va a jugar, como que fue un poquito medio un prolijo todo, ¿no? Nadie va a dudar si podía jugar o no, porque definitiva lo sabe Del Potro, ¿no? Eso. Claro, el dolor es de él, pero igualmente. Exactamente. Y otra cosa que capaz molesta es que en vez de ir con todo el equipo y a tratarse con el médico del equipo, lo haga por afuera. Por ¿no? su cuenta, exactamente. Sí, bueno, obviamente, como decís vos, el tema del dolor de la muñeca es algo que solamente él sabe y probablemente su médico. Y bueno, habría que ver bien qué pasó. Yo creo que ahí hay un tema que va más allá de lo deportivo, más allá de lo económico, y es un tema de cuestión humana. Pero bueno, creo que hay que resolver, lo ideal para esto sería resolver todas las diferencias, todos los problemas, y poder conformar un equipo, cosa que es algo muy difícil en un deporte que es individualista. Claro, sí, bueno, sobre todo eso. Bueno, antes de pasar al rugby, recordemos las vías de comunicación en el Facebook de Pornauta separado. Y el teléfono acá de la radio es 512-1690. Así que bueno, el que se quiere comunicar ahora o si no el miércoles que viene. Y bueno, ahora sí pasamos al rugby otra vez con Gastón. Otra vez pasamos de un deporte individualista a uno completamente en equipo, como es el rugby. Y decir que el fin de semana pasado se disputó la cuarta fecha del torneo de Rugby Championship, que tiene a los Pumas como protagonistas junto a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Que son las tres potencias del rugby. Y Argentina jugó contra Australia, allá en la isla. Fue derrota, esperable, digamos, por 23-19. Pero lo que cabe destacar de esto es que Argentina estuvo al frente durante prácticamente todo el partido, jugando bien, con claro, un buen juego. Y se le escapó los últimos 20 minutos, cuando perdió la pelota y sintió un poco la presión del conjunto local, ¿no? Claro, yo veía las declaraciones del entrenador de los Pumas y bueno, decía justamente eso, que por ahí les cuesta un poco cerrar los partidos, pero bueno, este tipo de torneo es el que creo que va a depositar en los Pumas a ubicarse en el nivel de esas potencias y bueno, ya el día de mañana, con esos partidos cerrados, por ahí sí, ganarlo, aunque también se empató un partido con Sudáfrica que la primera en la historia, no es poca cosa, aunque también se pudo ganar. Sí, es como decís vos, o sea, Argentina es esperable que pierda todos los partidos de este torneo. Es la primera vez que se desarrolla, está jugando contra las tres potencias, entonces es esperable y es lógico que pierda. Pero lo que tiene es un proyecto a futuro para que Argentina empiece a ganar roce internacional. Hay que recordar que Argentina no tenía torneo oficial, sino que solamente disputaba los test matches. Claro, contra sí. los equipos europeos. Partidos cuando amistosos que... ellos no jugaban el Seis Naciones, que es el torneo oficial de Europa. Claro, así del que... hemisferio norte. Y el Rugby Championship es el torneo oficial del hemisferio sur, digamos. Claro, obviamente eso va a dar su fruto de acá, no sabemos si a un corto o largo plazo, pero ya el hecho de medirse no con esa potencia, bueno, va a posibilitar que se metan en ese nivel. Y siguiendo ahí con el tema de los Pumas, con lo que viene, que es un partido acá en el Estadio Único, que bueno, que por ahí estamos todos imposibilitados a ir a verlo por un hecho económico, ¿no? De que las entradas son totalmente una locura, inalcanzable. Pero bueno, por ahí el que puede, el partido se juega en el Estadio Único. Se juega en el Estadio Único. Y ante los All Blacks, además. Ante los All Blacks, Nueva Zelanda, últimos campeones del mundo. El próximo 29 de septiembre, ahora en dos fines de semana. Y sí, Argentina, bueno, juega de local acá en La Plata, como decíamos, ante el último campeón del mundo. Recordar que cuando se jugaron allá en Nueva Zelanda, Argentina perdió por 21 a 5, en lo que fue un resultado medianamente parejo, teniendo en cuenta lo que es Nueva Zelanda. Sí, con el rival que se medía. Argentina. Sí, sí, obviamente. Así que lo importante de este torneo, bueno, justamente eso, ¿no? El roce y la posibilidad que le va a brindar Argentina de cara al futuro. Exactamente. Bueno, algo del Facebook, Tincho. Sí, exactamente. Acá nos escribe Matías Recalde. Dice, muy bueno el programa, chicos. Muy buenos los temas que abordan y la música que pasan. Saludo a todos y felicitaciones. Y por último, Matías, que también nos escribe, dice, felicitaciones a la pibada deportiva. Así que desde ya muchas gracias a todos que nos siguen. Bueno, así que el Facebook sigue abierto. Gracias, chicos, por venir. Esto fue de Pornauta, un puntinazo al espacio. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene otra vez a las 18 horas. Así será. Nos encontramos el miércoles a las 18. Bueno, hasta el miércoles, entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que no hace a tumba ni nada que lo casa.